escuchando Que Suene. Que Suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Mujer delicada y compañera bien de ley. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidas a este programa musical que se llama Que Suene, en el que compartimos desde cada región del país diferentes proyectos musicales, artísticos y culturales que nos acercan todas las radios comunitarias que forman parte de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aquí les saluda Damián Mole desde Radio Futura de La Plata y estoy acompañado por Sebastián Lino desde Radio Estación Sur de La Plata. Hola Mole, ¿cómo anda? ¿Cómo anda todo ahí en Radio Futura desde la ciudad de La Plata? Acá Seba Lino, como bien dijiste, desde Radio Estación Sur de La Plata, pero en Chubut. Un programa federal como este nos tiene cruzando lugares, cruzando voces, semana a semana. Y en el día de hoy se viene algo especial. Pero antes de decirlo, quiero recordarles que todo lo que escuchan y a cada una de las radios, los artistas, los proyectos lo pueden encontrar en nuestro Instagram, que es Que Suene Farco. Así encuentran etiquetadas y semana a semana también ponemos ahí distintos links para que nada de esto que pasa al aire se pierda, que puedan volver a encontrarlo. Así es, todos los contenidos que se realizan en colaboración con las radios de Farco los pueden encontrar en la página agencia.farco.org.ar. Y las recomendaciones musicales del Que Suene, bueno, por lo general en el Instagram, como decía Seba, Que Suene Farco. Y mientras escuchamos de fondo a Luisa Calcumil interpretando Mi Paisana desde Fisque Menuco, les contamos sí, este programa especial que hoy va a tener la particularidad de ser música enteramente compartida desde la provincia de Córdoba. Son muchas las radios comunitarias de Córdoba las que se contactan y que hacen sus reportes no solo en este programa, sino en los otros programas colectivos que hacemos desde la red Farco, como es el Expreso Farco o los informativos que dos veces al día se comparten seguramente en esta radio acá donde nos están escuchando. Así que hoy nos toca ir recorriendo esos sonidos que no sé si les ha pasado, pero a mí, que soy de Chubut, anduve por la ciudad de La Plata, me asombra la cantidad de música desde Córdoba y que justamente no es precisamente cuarteto, ¿no? Una gran variedad que es también la que buscamos reflejar al aire de este programa. Así que, con esos detalles, comenzamos. Comenzamos por San Pedro, tras la Sierra, donde FM Sierras nos presenta el proyecto de Sol Burgos. Hola a toda la audiencia del Que Suene. En esta oportunidad, desde el Valle de Tras la Sierra, les convidamos la música de Sol Burgos en El Fuego Que Soy, su primer disco. Soy Sol Burgos, soy artista, soy mujer, soy madre, soy maestra, soy cantautora y soy una viajera imparable, digamos, con los viajes a flor de piel. En todo sentido. Los viajes por el territorio y los viajes astrales. La música me invita como a revisarme, a escucharme. Me invita a viajar hacia adentro. Sentirme cómo estoy, qué me está pasando, qué está pasando a mi alrededor. Muy sensible al sentir. Las canciones pueden ser muchas cosas, ¿no? Y nos pueden gustar o no, podemos resonar o no. Yo siento que con mis canciones lo más genuino que puedo hacer es como ser honesta con lo que me está pasando. Nací en un barrio ahí en la zona oeste de Buenos Aires, en Aedo, un barrio donde creí que iba a estar toda mi vida, que dije desde toda mi infancia que me iba a quedar ahí, que iba a vivir ahí toda mi vida. Y eso fue hasta más o menos mis 30 años. Viví 30 años en ese barrio que me vio nacer. Nací ahí en Aedo. Y ahí inicié todo mi contacto con la música, con el arte. Ahí está mi maestra de piano todavía. Y muchísimos maestros y maestras también de música. Bueno, el conservatorio. Bueno, hasta que un día decidí viajar, salir de viaje, y ese viaje me llevó hasta aquí, hasta donde estoy ahora. Viviendo en las chacras sur, acá en las chacras de La Paz, en Córdoba. Bueno, ese viaje que inició en el 2019, justito antes de la cuarentena, y arrancó, y en el medio pasaron millones de cosas, y hasta aquí llegamos, y aquí estamos. Yo digo que sigo viajando igual. Si mi piel es testigo del aire, no basta con ser canción. Si el aire se vuelve fuego, la chispa. Se llama El Fuego Que Soy. Habla un poco del, como de la transmutación. A mí el fuego me conecta con eso, ¿no? Como con el transmutar, con el quemar y soltar algo para que venga algo nuevo. Y un poco este disco habla de eso, como de plasmar un montón de años de música para, bueno, ya, que quede ahí, como, bueno, ya, acá está esta música, ahora vamos con otra cosa, ¿no? Ahora viene otra cosa nueva. Decidimos salir de viaje, armamos una combi, una camioneta, la hicimos casa rodante, y en medio, en paralelo a ese proceso de armar de cero una camioneta, dije, yo me tengo que ir de viaje con un disco, porque no puede ser... No puede ser que no me lleve mi música al hombro, si bien me la iba a llevar, porque no entraba nada en esa camioneta, pero entraba el piano y entraba el sonido y todo lo importante, digamos, entraba. Y sentía que era muy importante como tener ahí mi música registrada, digamos, ¿no? Que pueda ser escuchada por cualquier persona en cualquier parte. Así que arranqué una, entré en una, así, armando esa camioneta y grabando ese disco. Fueron un par de meses, ahí en el mismo 2019, habremos arrancado a grabar por abril o mayo, y fue desde mayo hasta octubre, noviembre. Yo salí de viaje fines de noviembre del 2019, y esos meses previos fueron así de grabación, de sumergirme ahí en el estudio Altamar, en Ramos Mejía, acompañada ahí por el maestro Leandro Bulacio. Mi primer impulso fue, lo voy a hacer. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Entonces yo sabía que, o sea, mi formato solista era piano y voz. Venía haciendo ese formato hacía un tiempo largo ya. Entonces, bueno, mi primer impulso fue decir, bueno, grabo un disco de piano y voz. Y bueno, y esto es lo que puedo hacer ahora. Dale, vamos en eso. Pero bueno, en el medio nada. Entraba al estudio de grabación y me perdía. Podía vivir ahí. Podía vivir ahí porque era como, no sé, mi hogar, mi casa. En el medio apareció More Gema, que es quien hizo los arreglos de cuerdas del disco. Algunos temas también pedían intervención de percusión o de otras cositas. Entonces, bueno, ahí ya empecé como a llamar a mis amigues. Contacté a Ludmila Gallardo, que fue quien grabó las percus. Y después un grupo de mujeres con quienes hicimos la versión de Pájaro del disco, que son Vero Olmos, Flola Bougle y Anita La Rubia, que son mujeres que conocí hace unos años atrás en un taller de composición, ahí con Edgardo Cardoso, y conocimos nuestras músicas y nos enamoramos, digamos, nació ahí una amistad muy hermosa. Bueno, Anita puso la guitarra y las chicas las voces, los coros que hay ahí en Pájaro. Thank you. el disco está en todos lados, de forma digital, está en todas las plataformas digitales, está colgado. Bueno, al disco le pasó que eso, se solté esas canciones al universo y ahí están, digamos, volando por el universo virtual. Mi primer deseo era que esas canciones puedan ser escuchadas por todas las personas que necesitaran escucharlas, digamos, ¿no? Como que esa música esté ahí, suelta, libre, y que se escuche. Y a partir de ahí, de todo, pasó de todo. Seguí tocando esos temas yo en formato solista, ya con la sensación de, bueno, la necesidad de que algo empezara a cambiar, ¿no? A mutar. En el medio, por supuesto, vinieron canciones nuevas, que empezaron ahí a entrelazarse con las canciones del disco, en los shows. Y bueno, ahora estoy ensayando con dos músicos muy, muy talentosos. Uno es Juan Sumaeta, el Tucu, y que está ahí con su guitarra y también poniendo su voz. Y después está Nico Sáez, que está en percusión. Y en principio ahora es eso, digamos, como una formación trío que estamos armando versiones, algunas versiones de esos temas, pero sobre todo armando cosas nuevas, canciones nuevas. Durante el viaje escuchamos las canciones Rituales y Pájaro. Y si se quedaron con ganas de más, pueden encontrarla en plataformas digitales como @solburgosmusica. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene, que suene. Suene. Nuestra música. ¿Estás escuchando el Que Suene? Que podés encontrarlo también, por ejemplo, en Instagram, Que Suene Farco. Ahí estos proyectos que van sonando y más, y los que han sonado semana a semana, los podés encontrar. Como este que va a venir ahora de Radio La Minga, nos comparten los sonidos de Tuti Ruggiero. Hola a toda la audiencia del Que Suene, los saludamos desde Villa Yardino, desde La Minga, la 94.7 FM Radio Comunitaria. Hoy les queremos traer al artista Pablo Tuti Ruggiero, artista bonaerense que desde hace un tiempo ya es parte de la comunidad de Villa Yardino. Tuti Ruggiero incursionó en el mundo de la música desde pequeño con clases de guitarra de su padre y con influencias del tango, de Bob Dylan, los Rolling, Sui Generis, mucho rock nacional y Joaquín Sabina, entre otros, para comenzar a componer sus propias canciones. Desde hace unos años que es habitante ya de las sierras, cambiando un poco de su estilo de rock, pasando por el pop, el folk y sin abandonar su esencia. Y componía de la manera que siempre traté de trasladar lo que yo siento en historias o apropiarme de alguna historia que vive alguna persona alrededor mío o mi entorno, lo que veo. Y en este caso me pasó algo similar, nada más que yo creo que viene también de la mano que el crecimiento personal, acá tuve a mis dos hijas, bueno, uno va viviendo distintas experiencias que te llevan a componer de otro punto, ¿no? O sea, sigo siendo el mismo, pero me refiero a pienso distinta a las cosas, ¿no? Y yo no sé si eso es porque uno se va poniendo viejo, como exacto. Pero qué sé yo, así como me ves, es una cosa que vengo arrastrando desde muchos años de tocar, qué sé yo, toco de pibe. Y hoy tengo 41 años y bueno, como te digo, o sea, veo distintas las cosas, he pasado un montón de cosas y como me han dicho varios colegas que me he cruzado de vuelta por estas cosas de la vida, después de muchos años, me dice, che, loco, qué bueno que seguís y que no sé cuánto, ¿viste? O sea, todo eso más o menos lo resumo en así como me ves y en las canciones que vienen en ese álbum, que es como más personal, ¿no? O sea, es una cosa más autobiográfica, quizás. Tampoco tan sincero, el viento que me lleva por ahí. Doy vueltas a la tierra, no espero que lo entiendas. Soñar es lo que me hace vivir. ¿Y qué vas a hacerle? Soy así. Olvido mis problemas, también que existen reglas. No es fácil ser como querés. Sonrío imaginando que hay luz al otro lado. No quiero dar el brazo a torcer. ¿Y qué vas a hacerle? Soy así. Así como me ves, no puedo ser que el resto espera de mí. No es por amor, esto es lo que soy. Así como me ves, como me ves. Con un rumbo fijo, fue escrito mi destino. Esquivo piedras para llegar. Respiro tan profundo que en solo dos segundos dejo lo que tiende a restar. ¿Y qué vas a hacerle? Soy así. Así como me ves, puedo ser lo que el resto espera de mí. No es por amor, esto es lo que soy. Puede encontrar en YouTube, en Spotify, en distintas plataformas virtuales. Ahí están todas las canciones. El videoclip de Así Como Me Ves también está en YouTube. El de hoy, que es donde participó varias gente. Se hizo el video con muchas personas de distintos lugares donde escuchaban la canción y iban haciendo las cosas, ¿no? Mientras escuchaban la canción me mandaban sus videos, así que se logró ese video que también está bueno. Recorriendo gran parte de la Argentina con su música y también con una presencia en todas las plataformas virtuales con su nombre, en esta ocasión nos alcanza su nuevo tema lanzado a principio de este año, Quiero. Con él nos despedimos y los saludamos hasta la próxima edición del Que Suene. al otro lado, el reflejo de mi ser, vagamente recordando algún momento contundente, se desnuda mi verdad, que no soy más el mismo de ayer, pero quizás sigo siendo casi igual. No me avergüenza decir el vértigo que da no tener la certeza de lo que pasará. En el silencio escucho tu voz, tal vez una respuesta, porque quiero lo que tengo, porque busco en cada abrazo el deseo, porque tengo lo que quiero, porque es mío el oasis del desierto. Resultar de una manera, aunque sea la incorrecta, la que tengo para dar. Puede ser que mientras corre el tiempo voy juntando más razones que me llevan a pensar que no soy el mismo de ayer, pero quizás sigo siendo casi igual. No me avergüenza decir el vértigo que da no tener la certeza de lo que pasará. En el silencio escucho tu voz, tal vez una respuesta, porque quiero lo que tengo, porque busco en cada abrazo el deseo. No puedo entender qué es lo que pasa hoy, que no encuentro las palabras para decirte lo que siento. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y continuamos por Villa Ciudad Parque, donde Radio El Brote nos comparte Escalamuchita Orquesta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las radios integrantes del Que Suene de Farco. Desde Radio Comunitaria El Brote en Villa Ciudad Parque, hoy tenemos el placer de convidarles con Escalamuchita Orquesta, una formación que data del año 2016 y que viene recorriendo el valle y los escenarios. Han compartido escenario con Scata Lights, con Dancing Mood, con Non Palidece, entre otros, y hacen Sky Reggae Roots, bien original, y actualmente están grabando sus propias composiciones. Una banda, una formación que en vivo hace bailar a toda la gente y nos deja en ese estado de alegría que nos da la música bien interpretada. Sin más preámbulos, les invito a escuchar dos canciones: Un Poco Loco y Learning to Fly. la alegría. En otro orden de cosas, con Escaramuchita Orquesta en esta versión, queremos brindar el más sentido homenaje. Un poco loco. Sergio Denis. Eso era lo que yo quería en algún momento decirle. Escaramuchita Orquesta. Y después entendí, sí, no. Pero escuchame una cosa, sentime lo que te digo. Escaramuchita Orquesta, no te hallas después a perder. Escuchame una cosa. Te dije, ¿no? ¿O no? Escaramuchita Orquesta. No, sí. Esto es Escaramuchita Orquesta. Learning to fly, Tom Petty. Ay, amor. Y acercándonos al final de este recorrido por la provincia de Córdoba, llegamos a Capilla del Monte, donde una radio muchas voces nos presenta el proyecto de Terapia del Canto. Muy buenas tardes a la audiencia del Que Suene. Desde una radio muchas voces queremos presentarles a Alberto Kusselman y su Terapia del Canto. Un gusto saludarlos, yo soy Alberto Kusselman, estoy acá en Capilla del Monte, soy psicólogo, soy músico y quería compartir con vos esta experiencia de la terapia del canto, esta música medicina que estoy realizando desde hace 40 años. Para mí cada canción es un remedio específico para trabajar sobre los miedos, para poder tomar decisiones, para poder resolver las relaciones conflictivas. Es decir, para nosotros cada canto es una medicina específica. Por otro lado, tenemos muchas canciones que tienen que ver con este lugar, con Capilla del Monte. Auritor, ascenderé, duendes y hadas me acompañarán, su energía aceptaré, cuarzos rosados me protegerán. Tierra, flora y paz, tus latidos. sonidos yo compartiré con los vientos del lugar. Toda mi vida yo quiero sanar. Duendes y hadas me acompañarán, su energía aceptaré, cuarzos rosados me protegerán. Yo compartiré con los vientos del lugar. Toda mi vida yo quiero sanar. Siempre cantar es una medicina, es un arte, pero cuando vos tenés el intento de que ese arte, esa canción, se transforme en un aliado, ahí las cosas comienzan a cambiar. Por eso siempre nosotros, nuestra intención es que mucha gente cante, porque cuando cantamos todos nosotros emanamos armonía desde nuestro interior. Por eso el canto es medicina. Porque la enfermedad es la desarmonía. Y cuando vos cantás, sacás armonía de tu cuerpo. Es decir, sacás música. Y dentro de esa música está la armonía. Por eso cuanto más cantamos y cuanto más gente haya cantando en el mundo, las cosas pueden empezar a cambiar, porque ya hay un cambio de conciencia muy grande, muy elevado. Madre del agua, vienes bajando desde lo alto, trayendo agua para mis mates, trayendo vida para las plantas. Mueves las rocas con tu energía, madre del agua, Calabalumba, vienes rodeando el Uritorco cuando en enero brota en cascadas y en el bosque de los maestros. Meditar siempre nos limpia el alma. Fuiste una nube, ahora eres río, traes misterios de las quebradas, vienes del cielo, lluvia esperada, un jote vuela, moja sus alas, calabaluna, madre del agua, vienes bajando desde lo alto, trayendo agua para mis mates. Trayendo vida para las plantas, mueves las rocas con tu energía, madre del agua, calabaluna, vienes rodeando. En cascadas y en el bosque de los maestros, meditar siempre nos limpia el alma. Bueno, esto es lo que nosotros queremos contribuir con nuestros cantos, con nuestra terapia, la terapia del canto y la terapia de los vientos, con los instrumentos musicales de viento de los pueblos originarios. Las raíces de los árboles pinté mi nacimiento en el río, pinté el árbol, volé con la mariposa, vi crecer mi cuerpo y mi comprensión, obtuve la visión y desde una flor el gran espíritu me habló. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre, tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Quiero volver a casa, hijo mío, viniste a despedirte. Disfruta, crece, aprende, sin dejar de ser un niño salvaje. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Así que bueno, te invitamos a que escuches nuestra música. Estamos en Spotify, puedes agarrar un repertorio y cantarlo. Lo importante no es ponerse a escuchar, sino lo importante es ponerse a cantar. También en nuestro canal de YouTube transmitimos habitualmente en vivo y También, bueno, nos podés encontrar en Facebook, en TikTok, en tantos lugares donde estamos compartiendo la música medicina. Te deseo que seas muy, muy feliz. Gracias. Todos somos niños salvajes, inocentes, libres, silvestres. Solo tenemos que poner en nuestro corazón una estrella de amor encendida. Compartimos las canciones Uritorco, Calabalumba y Niño Salvaje. Desde Capilla del Monte, agradecemos a toda la audiencia del Que Suene. 98.1, una radio, muchas voces. ¿Estás escuchando? Que Suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Ha pasado una nueva edición del Que Suene Farco. Hemos descubierto un montón de proyectos, hemos escuchado las voces desde un montón de radios comunitarias del país, porque este programa lo hacemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seba Lino por acá, junto a Damián Mole, desde Radio Estación Sur, Radio Futura, y hemos sumado también a otras radios en otros programas co-conduciendo, así que pronto continuaremos con esto que nos tiene tan apasionados, que es el compartir música del aire, descubriéndolas al aire de las radios comunitarias. Y les recordamos que pueden recomendar su música, sus proyectos musicales cercanos o propios, acercando el material o escribiendo directamente a las radios comunitarias, sus radios amigas de sus ciudades y sus regiones. Un abrazo, recuerden que si algo de esto les gustó, sirve mucho que los busquen en las redes sociales, que escuchen online, se vinculen, porque decimos, son proyectos todos autogestivos de distintos lugares, como mismo es este programa. Así que nos retiramos, hasta la próxima semana a semana, estamos acá en El Que Suene. Un abrazo. Un abrazo gigante, Seba, y abrazo a todas las radios comunitarias y todas las personas que escuchan El Que Suene por su radio amiga de Farco. Nos escuchamos en la próxima emisión con otro recorrido musical. Abrazo grande. Mientras las hijas hilando esperan armar la urdiembre en el telar. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Yo se la encargo, si usted la ve, respétela. Es mi paisana, es su paisana.